Bienvenida o bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno en la historia fascinante y a veces un poco frustrante de cómo la NASA ha intentado explorar Europa, una luna de Júpiter. Exacto. Y tenemos como guía un artículo de Michael J. Neufeld para la revista Quest. Eso es. La misión aquí es entender por qué nos atrae tanto este mundo helado y, bueno, por qué ha sido un camino tan largo y complicado para llegar hasta él. Y claro, la gran pregunta que sobrevuela todo, ¿podría haber vida ahí debajo, bajo esa capa de hielo? Precisamente. El artículo repasa casi 30 años de intentos. Cancelaciones, rediseños. El interés saltó con las Voyager en el 79, pero fue la sonda Galileo a partir de 1995 la que lo cambió todo. ¿Qué descubrió Galileo exactamente? Pues sus datos mostraron una superficie de hielo geológicamente muy joven, llena de grietas, crestas muy raras, zonas que llaman caóticas. Y casi sin cráteres, ¿verdad? Eso es muy llamativo. Muy poco, sí. Eso apuntaba a que algo la está renovando constantemente, borrando los impactos. Y luego vino el gran descubrimiento, ¿no? Algo debajo del hielo. Eso es. El magnetómetro detectó un campo magnético inducido. La explicación más sólida es, bueno, un océano global de agua salada bajo el hielo interactuando con el campo magnético de Júpiter. O sea, agua líquida, salada. Exacto. De repente, la posibilidad de vida extraterrestre no se limitaba a Marte. Teníamos otro candidato muy potente. Imagino que con eso sobre la mesa, las propuestas de misiones empezarían a llover. Así fue. En 1996 ya teníamos el concepto Europa Orbiter. La idea en principio parecía sencilla. Orbitar la Luna, confirmar el océano, estudiar bien ese hielo. Pero me da que de sencillo nada. Pues no. Surgieron dos problemas enormes. Uno, necesitabas un sistema de propulsión muy potente para llegar hasta Júpiter y frenar allí. ¿Y el otro? La radiación, supongo. Bingo. La radiación en el entorno de Júpiter, sobre todo cerca de Europa, es brutal. ¿Por qué es tan intensa? Júpiter tiene un campo magnético gigantesco que atrapa partículas cargadas de altísima energía. Es como un cinturón de Van Allen, pero multiplicado por mucho. Proteger la nave exige blindaje pesado, electrónica endurecida, carísimo y complejo. Y eso, claro, complicó el Europa Orbiter. Muchísimo. El coste y la complejidad se dispararon. Además, hubo un par de fallos importantes en misiones a Marte en 1999. Ah, sí. Y la NASA se volvió, digamos, más conservadora con los riesgos y los presupuestos. Entiendo. Así que Europa Orbiter, junto con otra misión a Plutón que también tenía problemas, acumuló retrasos, sobrecostes, y al final, entre 2002 y 2003, se canceló. Vaya. A pesar de que los científicos lo consideraban prioritario, no. Sí, el primer Decadal Survey, esa hoja de ruta científica para la NASA, lo había puesto arriba del todo. Pero las cuestiones técnicas y presupuestarias pesaron más. Primera cancelación. Pero la idea de ir a Europa no murió ahí. ¿Qué va? De hecho, lo que vino después fue, bueno, todavía más ambicioso, casi de ciencia ficción. ¿Ah, sí? Entre 2003 y 2005 surgió el proyecto JIMO, Jupiter Icy Moons Orbiter. JIMO. Impulsado por el administrador de la NASA de la época, Sean O'Keefe, era un concepto colosal. Una nave enorme, la llamaban a veces Battlestar Galáctica. ¿En serio? Sí, sí. Propulsada por un reactor nuclear y motores eléctricos. Un reactor para poder orbitar no solo a Europa, sino también Ganímedes y Calisto. E incluso se planteó un pequeño aterrizador para Europa. ¿Un reactor nuclear en el espacio? Eso suena increíblemente complejo. Y caro, me imagino. Carísimo. Las estimaciones llegaron a los 16.000 millones de dólares. Una barbaridad. Y técnicamente era un desafío tremendo. ¿Cómo disipas el calor del reactor sin achicharrar los instrumentos científicos? Un lío. Demasiado ambicioso, quizás. Probablemente. Con la salida de O'Keefe y, sobre todo, el desastre del transbordador Columbia, que obligó a replantear muchas cosas en la NASA. Adiós a JIMO. Adiós a JIMO en 2005. Segunda cancelación gorda. Dos intentos fallidos. Parece que Europa se resistía. Se intentó de nuevo, pero bajando un poco las expectativas, con el Júpiter y Europa Orbiter, GEO. Esta vez, además, se planteó en colaboración con la Agencia Espacial Europea, la ESA. Ajá, colaboración internacional. ¿Y funcionó? Bueno, el concepto ganó una competición interna de la NASA en 2009. Parecía que iba bien, pero... Siempre hay un pero. Siempre. Llegó el siguiente Decadal Survey, en 2011. Y esta vez la prioridad científica se puso en una misión para traer muestras de Marte. Además, criticaron el coste estimado de Geo, unos 4.700 millones. Mucho dinero también. Sí, sumado a los recortes presupuestarios que había entonces en la NASA, pues Geo también se canceló. Tercera cancelación. Esto ya parece una maldición. Cuesta creer que el proyecto siguiera vivo después de esto. ¿Qué cambió el rumbo? Pues aquí la historia da un giro interesante y entra en juego la política. Y una figura muy concreta. El congresista John Corbison. ¿Un político? Sí, pero su interés no era el típico de buscar contratos para su distrito, ¿sabes? Era, bueno, una pasión personal. Estaba convencido de que había que buscar vida en Europa. Vaya, curioso. ¿Y qué poder tenía? Estaba en el Comité de Apropiaciones del Congreso, un puesto clave para decidir el presupuesto. Y a partir de 2013 empezó a asignar dinero específicamente para una misión a Europa. Cientos de millones. Incluso si la NASA o la Casa Blanca no lo pedían. A menudo sí, por encima de las peticiones oficiales. Digamos que forzó un poco la máquina. O sea que el dinero apareció por presión política. En gran medida, sí. Y esa financiación constante, junto con nuevos descubrimientos o indicios, como la posible detección de géiseres de agua saliendo de Europa por el telescopio Hubble... ¿Géiseres? ¿Como en Encélado? Exacto. Todo eso ayudó a consolidar el concepto que sí está en marcha ahora. Europa Clipper. Bastante ingeniosa, la verdad. Sobre todo para el problema de la radiación. A ver. En lugar de quedarse orbitando Europa y achicharrarse constantemente, Clipper orbitará Júpiter en una órbita más amplia y realizará decenas de sobrevuelos muy cercanos a Europa. Pasadas rápidas. Ah, buena idea. Menos tiempo expuesta. Muchísimo menos. Reduce la dosis total de radiación enormemente. Y otro cambio importante. Gracias a los avances, usará paneles solares gigantescos para la energía, en lugar de necesitar un generador nuclear, como se pensó para otras versiones. Más sencillo y menos controvertido, supongo. Y el objetivo sigue siendo el mismo. Evaluar la habitabilidad de Europa. Ver si realmente tiene las condiciones necesarias para albergar vida tal como la conocemos. Confirmar el océano, medir su salinidad, el grosor del hielo, buscar compuestos orgánicos. Y Culberson, el congresista, también quería aterrizar, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Sí, presionó mucho por un Europa Lander, un aterrizador para buscar biofirmas directamente en la superficie. Se ha trabajado en un diseño preliminar, ¿eh? Más simple que lo de Jimo, operado con baterías. Pero sigue siendo carísimo y técnicamente muy complejo. Aterrizar allí no es fácil. Y ahora mismo el Hot PL, que es el centro de NASA que lleva estas misiones, no tiene la capacidad técnica ni los recursos para desarrollar el lander a la vez que el Clipper. O sea que el aterrizador está en el aire. Está como preproyecto. Su futuro dependerá del próximo Decadal Survey, de las prioridades que se marquen y, claro, del presupuesto. Entendido. Pero Europa Clipper sí es una realidad. Europa Clipper sí. Es una misión real. Está en fase avanzada de construcción, integración y pruebas. El lanzamiento está previsto para octubre de 2024, si todo va bien. ¿Ya mismo? Sí. Y es interesante que al final, la obligación de usar el cohete SLS, el superfuerte, pero también muy caro y retrasado de la NASA, que también impulsó Culberson... ¿También se quitó? Se eliminó por problemas técnicos y de calendario del propio SLS. Así que Clipper volará en un cohete comercial, un Falcon Heavy probablemente. ¿Más práctico? O sea que, después de casi 30 años, ¿no? De ideas, cancelaciones, cambios tecnológicos, giros políticos, parece que ahora sí, por fin, vamos camino a explorar de cerca uno de los sitios más prometedores del sistema solar. Parece que sí. Es una historia fascinante, la verdad. Muestra perfectamente cómo la gran exploración espacial depende de la ciencia, sí, pero también de la ingeniería, del dinero y, bueno, de la política. Todo entrelazado. Totalmente. Una carrera de obstáculos. Y nos deja una reflexión final, yo creo, viendo toda esta odisea. ¿Hasta qué punto la búsqueda de algo tan, bueno, tan trascendental como puede ser encontrar vida extraterrestre justifica esta perseverancia? Décadas de desafíos técnicos, presupuestarios, políticos. Es una buena pregunta. ¿Y qué nos dice esto sobre cómo elegimos y mantenemos nuestras grandes apuestas en la exploración del espacio a largo plazo?